Mientras vuelven a sus sitios los pequeños, deciros que justo en este año 2006 la providencia de Dios ha querido que coincida mis bodas de plata sacerdotales con las bodas de oro de mis padres. Yo creo que la providencia también tiene estos regalos, ¿no? Porque sin duda alguna, en esto de la familia, todo lo que signifique crecimiento y todo lo que significa transmisión de generación en generación, como dice la Sagrada Escritura, pues siempre es positivo. Pero especialmente os invito o a meditar, o a escuchar, o a cantar el estribillo, a aprenderlo, a hacer lo que queráis, esta canción que viene ahora en familia, que ha sido hecha como un canto de agradecimiento especialmente al Padre, a ese Padre de todos y a ese Padre nuestro al que nos invitaba a cantar Jesús Fernando, pero también a mis padres y a todos los padres cristianos, que gracias a ellos hoy nosotros creemos y gracias a ellos hoy podemos transmitir esa fe. Los padres cristianos, uno de los grandes talentos que pueden tener es el que de ellos depende la transmisión de la fe. Pues con este agradecimiento a Dios y a mis padres y por supuesto a todos los padres cristianos, os invito a que meditéis, que escuchéis o que recéis esta canción en familia, que como a ellos les gusta mucho la música un poco así más popular, pues tiene también un ritmillo un poquillo popular, para darle un poquito también de gracia a este canto de agradecimiento.